de hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. ...12:16, estamos aquí en el 75120095 y por WhatsApp en el 11-50-43-12-50, esto es de hormigas y cigarras, y con una temperatura de 8 graditos, por lo menos al momento de entrar, no sé si habrá subido un poco, hace una hora que estamos acá aproximadamente, 8 grados, muy frío para hacer ya mediodía. Bien, vos anunciabas algo hace apenas unos momentos. Hace apenas unos minutos que estaba hablando un poquito de lo que son las redes solidarias, lo que cómo en acá, ¿no? Estamos viéndolo alrededor nuestro, acá en el barrio de Paternal, Villa del Parque, en distintos lugares, cómo se está dando estas distintas redes solidarias. Y entre ellas también están esto que de repente nos llegó, que encontramos un poquito por conocimiento con otras distintas centros culturales o lugares donde es una cantidad de actividades en el barrio, que nos llegó esto que somos Puente 2020, y empezamos a ver qué es de qué se trataba, y sobre eso es con lo que vamos ahora a hablar con Vero, que ya está del otro lado. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buen día, Verónica, gracias por atendernos. Buen día. No, por favor, ustedes. Bueno. Hablábamos un poquito antes cuando empezábamos, ¿no?, de ver estas redes solidarias, y entre eso nos encontramos con Somos Puente 2020, algo que se realiza acá, muy cerquita, acá en el barrio de Paternal, y nos gustaría que nos cuentes un poquito, ¿qué es Somos Puente 2020? Bueno, mira, Somos Puente nació con la voluntad de un grupo de vecinos de juntar esfuerzos. Viste, en medio de la pandemia, nada, todo el mundo tenía como ganas de hacer algo. Tenemos un grupo de WhatsApp de los vecinos de acá de las cuadras. Y nada, bueno, una compañera que también participa en la biblioteca Al Paso de Artigas y que colabora en el barrio Rawson, que llevan también ayuda a la Villa La Carbonilla, nos convocó para tomar una idea que había surgido de otros barrios, de hacer llegar viandas a la gente, viste, que está en dificultades en el medio de la pandemia. Ajá. ¿Y cómo digamos, vos hablás de la biblioteca Artigas Al Paso, que nosotros la conocemos, pero vos pertenecés a la barriada cultural? Sí, también participo en la barriada, que es en la Comuna 12, que es un grupo de compañeras y compañeres que también, que empezaron como una como algo cultural, y bueno, en medio de la pandemia también se fueron organizando para dar una mano acá en el barrio, acá en Villa del Parque. Bueno, nada, eso. Se hacen esos puentes, eso quiere decir que son los puentes, ¿no? Con distintas otros. Exactamente, se arman puentes entre barrios, entre la comunidad, entre la gente. ¿Y cómo hacen para conseguir un poco, para hacer? Yo miraba un poquito, por ejemplo, este fin de semana las viandas eran, veía a las chicas, por lo menos fotos, había torta de calabaza, un pastel de calabaza, se las veía muy cada una en su casa. ¿Cómo arman esas viandas? Bueno, las viandas, empezó esto siendo como, bueno, cada uno la que cocina lo que cocina en su casa, hace dos viandas más, digamos, dos porciones más, y eso es lo que se les acerca a la gente. Y después también con donaciones, nos han donado calabaza, nos han donado fideos, comerciantes de la zona y otra gente, digamos, que nos hace llegar donaciones también. Verónica, cuando vos decías hace un momento que se mueven en estas cuadras, ¿a qué cuadras más o menos te referís? Somos puentes de la Comuna 11. Perfecto. Del Parque, Paternal. Perfecto. Y después está lo otro, que es la Comuna 12, digamos, que como yo ya venía participando de las ollas que se hacía allá, parte de esa olla viene los sábados para colaborar también con Somos Puentes. Cuando yo miro las viandas, yo te lo decía el otro día cuando te había convocado, que tienen siempre su plus, ¿no? Porque cómo están armadas, siempre hay algún mensaje, o sí, también hay, no sé, un corazón, algo que digo, hay mucho amor en cómo se hacen, no es simplemente la vianda así porque sí. Esa es la idea, es como llegar desde el corazón, desde alguna palabra cálida también, y nada, hacer llegar un mensaje, que es no es solamente la comida, que a veces tanta falta hace, pero también es como nada, la mirada, el pensamiento, nada, las manos que elaboran esa comida con amor y que también dejan mensajitos, o bueno, algunas palabras, en la biblioteca también con libritos, digamos, está, digamos, parte, digamos, de la idea de esto. Sí, veía que esta semana con las viandas fue un librito con una lupa. Sí, eso también es, digamos, de la biblioteca, digamos. Claro, sí, pero digo, cada cual suma, ¿no? Porque vos me decís, y también yo veo que, por ejemplo, están haciendo, también preparando cosas como para la semana que viene, hasta el fin de semana que viene, el Día del Niño, y todos, es como que quieren poner algo, y la semana pasada hablábamos también con alguien que nos decían que querían que, por ejemplo, el Día del Niño fuera lo mejor posible para todos los chicos a los que les van a entregar. Y yo veo que ustedes también piensan en eso, piensan en hacer una merienda o en hacer algo para que los chicos reciban algo, ¿no? Sí, la idea es eso también, llegarles con un regalito, con algo rico, nada, con algo dulce, que a veces es tan difícil, ¿no? Cuando estás en la calle, estás pensando en qué vas a comer y por ahí lo dulce o el juguete o nada, eso que es también parte de la vida de un niño, que está bueno también poder hacerle llegar. ¿Y cómo reparten las viandas? Porque en realidad, viste, vos me hablás de varias cuadras, no sé cuántas viandas logran hacer y a cuántos lugares van. Estamos haciendo entre 25 y 30 viandas. Nada, se colabora. A veces las compañeras van a buscarlo, otras veces lo acercan a la casa de Irene o para juntarlo, vamos en el auto de nosotras, digamos. Es acá, lo que estamos haciendo ahora es llevarle a la gente que está viviendo en situación de calle sobre la vereda del Garrigós, que es un ex orfanato que ahora está vacío, desde el gobierno de la ciudad, y lo tienen totalmente vacío, y esto es una cosa tremenda, ¿no? Un conjunto de edificios todos vacíos y esta gente que son alrededor de 25 personas viviendo en la calle, en esa vereda. Perdón, ¿es la vereda que tiene un muro gigantesco ahí en la zona de Warnes? Sí, es enfrente de la plaza que dicen, claro, la Isla de Paternal. La Isla de Paternal, correcto, del otro lado. Frente del Carrefour y el ICI que están ahí, que claro, eso era el ex Warnes. Bueno, sí, sí, al costado, digamos, cerca del tren, bueno, estas familias se han ido asentando, uh-huh, y hay otras organizaciones que les hacen llegar también viandas, pero bueno, tenían justo el viernes, por ejemplo, que no les estaban llegando y nosotras fuimos a cubrir ese espacio también. Y nada, los viernes, los sábados, los domingos intentamos llegarles con algo. Claro, muy simbólico, ¿no? Porque de un lado del muro están estas 25 familias o estas 25 personas, del otro lado del muro un espacio gigantesco y vacío, que es del mismo vacío, gobierno de totalmente, la ciudad. El gobierno de la ciudad lo tiene ahí vacío y vacante un montón. Calculo que, no sé cómo es, digamos, les hacen llegar agua, digamos, para que puedan, pues esta gente vive en la vereda, digamos, sí, no tiene ningún tipo de servicio, digamos. Uh-huh. Entonces es realmente tremendo, digamos. Y decime cómo, digamos, si alguien tiene ganas, se quiere acercar dentro de la zona, porque por ahí hay gente que no sé si lo difunden, sé que están en Instagram, pero ¿cómo hacés para...? Nuestro Instagram es somospuente2020, uh-huh. Ahí nada, nos pueden mandar un mensaje y nosotros nos organizamos para ir a buscar donaciones y lo que sea, digamos, que puedan colaborar. Uh-huh. Y para este fin de semana, para el Día del Niño, ¿están planeando algo más o simplemente viene la vianda o con algo, con un plus? Sí, uno comerciante de la zona de Ceres nos ha donado unos conjuntitos de ropa, deportiva que también vamos a hacerle llegar, nada, juguetes, libros, lo que la gente quiera donar y aportar, nosotras nos organizamos para ir a buscarla, digamos. La barriada sí está haciendo, digamos, la barriada cultural también en Instagram, está armando unas meriendas que nada, si quieren seguirnos y aportar también parte de lo de la juntada esa también va a ser para la gente del Garrigós. Entonces repetime, nos las encontramos en Instagram. En Instagram, somos Puente 2020, sí. Y la barriada cultural. Exacto. Las dos organizaciones que podemos encontrar en Instagram. Bueno, exacto. Vero, te agradecemos mucho, nos encantó ver cómo esa solidaridad que surge así naturalmente, y bueno, nos estás contando de lo duro que es para mucha gente y que cómo ustedes hacen ese aporte. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por difundir. A vos, que tengas buen día. Bueno, aquí me hay algunas cosas que uno... no alcanza a comprender, ¿no? Pero bueno, a ver, comparto. Sí. El gobierno de la ciudad dijo hace unos días atrás, ¿no? Esto es textual, lo voy a leer. En el contexto de la pandemia, en marzo se abrieron en la ciudad 8 nuevos centros de inclusión, utilizando las instalaciones de centros polideportivos, y además se decidió la apertura 24 horas, 7 días a la semana, de todos los ya existentes para asegurar que todas las personas en situación de calle tuvieran un lugar donde pasar la cuarentena. Esto significó, dice el gobierno de la ciudad, incrementar la cantidad de camas de 2.099 a 2.987. Se abrieron dos adicionales exclusivos para adultos mayores con 142 camas. El nuevo Roca 3, además de ser un lugar de aislamiento, incrementa la capacidad en hasta 250 camas, llegando a un total de 3.379 plazas. Bien, esto lo dice el gobierno en julio de 2020. En julio de 2019 se dio a conocer un censo hecho por organizaciones sociales, un censo de personas en situación de calle, que tiró la cifra de 7.251 personas en situación de calle, 1.379 más que en el año anterior, ¿no? Que en el censo anterior, que había sido en el 2017, o sea, en aumento. ¿Qué dijo en ese momento el gobierno de la ciudad? Bueno, para ellos, la gente en situación de calle, las personas en situación de calle, eran apenas poco más de 1.000. Hoy reconocen que tienen 3.379 plazas y hay que salir a caminar, basta salir un ratito por el centro, pero si no vas hasta el centro, movete en el barrio, que vas a encontrar, como en este caso, en el paredón allí de este ex orfanato, sí, un montón de personas en situación de calle que todavía no están ocupando las plazas. Y aparte tienen, como hablaban, ese edificio todo vacío totalmente, ¿no? Que, claro, no ocupan las presas porque no existen, a eso claro, me refiero, ¿no? No, sí, no, sí. Para ellos no. No, sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cuántos lugares que están disponibles para dar cobijo a toda esta gente que está en la que calle? Que podrían, ¿no?, habilitarse, ¿no? En por vez eso de eso se cierra. ¿No? ¿Qué va a pasar después cuando pase esta pandemia con todo lo que han puesto, las camas en tantos lugares, que seguramente esos lugares querrán volver a tener el lugar para hacer actividades? Y bueno, todo eso que se usó, que sea para esto, ¿no? Para gente que está... Sí, se cierra, este ex orfanato se cierra también y se vacía, está prácticamente cerrado, el hospital israelita, sí, en claro, fin, con toda una capacidad enorme, incluso podría haberse reconstruido en esta situación, en fin.